nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños. Transmitimos desde California por Latinomix, la KBBF, Tricolor, José el Sembrador 700 AM, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por podcast en iTunes y en la internet en nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es cartas, cuentos, diarios y textos, nuestros niños y adolescentes y la escritura. A tono con este tema, el pensamiento de la semana está lleno de pes y de es. Progreso es igual a paciencia más práctica más persistencia. Estimulemos la escritura estableciendo entornos con ejemplos, elementos conducentes al estudio. ¿Qué les pareció? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con comentarios, consejos, consultas. Hay regalitos para todo el que participe llamando al 1-866-99-NIÑOS. Sea en hojas de papel o en pantallas de computadoras y teléfonos, la palabra escrita facilita la comunicación de conocimientos, así como la expresión de sentimientos. Pero especialmente los estudiantes bilingües pueden necesitar ayuda para pulir sus destrezas de escritura. Las destrezas de escritura son tanto útiles a la hora de hacer la lista del mandado como al escribir cartas, completar formularios y redactar informes. En la vida familiar y social, la palabra escrita nos permite comunicar lo que pensamos, sentimos y hacemos. En la escuela, se espera que los estudiantes escriban, ya sea a mano o en la computadora, en trabajos, en exámenes, a demostrar sus conocimientos por medio de reportes y de informes, y para ser admitidos al colegio y a la universidad, al solicitar becas para ayudar a pagar los estudios, a menudo uno de los elementos principales son los ensayos escritos. Y muchos sabemos de los beneficios del desahogarnos escribiendo en diarios personales. Si bien la escritura es importante y valiosa, para muchos de nuestros chicos es una asignatura difícil, por lo que es de gran ayuda el apoyo y el aliento de sus padres. Casi todos los estudiantes necesitan ánimo y apoyo, ayuda con sus estudios. Y cuando las familias y las escuelas unimos esfuerzos, podemos lograr lo que nuestros chicos progresen en su escritura y en su educación. Hablaremos de qué podemos y debemos hacer para estimular la escritura de nuestros niños y jóvenes y cómo crear en casa un entorno conducente a la escritura. ¿A dónde recurrir cuando nuestros niños necesitan motivación o asistencia? Así que aquí estamos compartiendo. Queremos recibir sus llamadas con consejos, con consultas o con cualquier comentario basados en sus vivencias y experiencias, pues tenemos un panel de invitados dispuestos a responderles. El número a llamar es 1-866-99-NIÑOS, es decir, 1-866-996-4667. En el estudio estoy aquí rodeada por las voces de la doctora Rebeca García González. Ella es educadora, administradora de programas con el Proyecto Nacional de la Escritura y gran amiga y comadre de nuestros niños. Bienvenida a nuestros niños. Buenos días, Marisol. Estoy muy contenta de estar con ustedes otra vez. Siempre es un gusto contar con sus conocimientos, que sabemos que lleva muchos, muchos años en la práctica de la enseñanza de la escritura a muchos niveles. También nos acompaña el señor Ario Salazar. Él es el director del programa Participación Parental de Mission Graduates en San Francisco y también él es autor. Es poeta, tiene varios libros ya publicados y uno en proceso. Es miembro de la Academia Iberoamericana de Poesía y autor, entre otros, de Ario Dicciones y El amor de los padres y otros poemas. Ese es, ya se lo estoy pidiendo, que me interesa un ejemplar. Bienvenido a nuestros niños, Ario. Buenos días y un gusto estar aquí otra vez. Antes de empezar el programa ya estábamos filosofando y resolviendo los dilemas de la humanidad, que muchas veces con la palabra hablada después se pasa a la palabra escrita. Y él vino acompañado de un joven ejemplar de nuestra próxima generación. Roberto Luna es estudiante voluntario, miembro del programa College Connect de Mission Graduates. Bienvenido a nuestros niños. Gracias, Marisol. Y me dice, señor Ario, que usted también es poeta. Sí, Eso. Dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco. Yo no sé de eso, pero vamos a hablar de cómo manifestarnos por medio de la escritura lo que pensamos, sentimos y hacemos. Para empezar, mencionemos algunos de los problemas, barreras, obstáculos, mitos que pueden a veces estar entorpeciendo nuestro camino a los estudios, a la educación por medio de la escritura. ¿Quién empieza? Doctora Rebeca. Yo puedo empezar diciendo que en mi experiencia con nuestros padres latinos me he dado cuenta que a veces los padres piensan que escribir es un asunto de talento, que los niños nacen así y que si algún niño tiene tropiezo escribiendo cualquier cosa, que simplemente se trata de algo que pues no van a, no es posible que mejoren a través de su vida. Pero yo quisiera decir que es lo contrario, que la escritura se practica, que mientras más se escribe, más se aprende, que todo el mundo puede aprender a escribir mejor y que la escritura puede ser una fuente tremenda de alegría, de superación y ayuda a las personas a actualizarse todos los días. Por poquito que se haga, siempre uno mejora. Todo es posible. Así que valga la aclaración. No es de estos talentos de que se nace con él o no y no podemos progresar o desarrollar. Como toda destreza o habilidad, las podemos pulir y nunca en verdad se termina. Dicen que los escritores deciden cuándo poner un punto final, pero sí, si los dejaran seguirían revisando y revisando y mejorando y mejorando. ¿Qué nos dice usted como, tanto como escritor como profesor, señor Ario Salazar? Tiene razón, los maniáticos harían eso, una persona que no está conforme, pero en esencia sí es cierto lo que dijo la doctora, ¿verdad? Es como cualquier otra profesión, ¿verdad? Como un pugilista, como un atleta, ¿verdad? Mientras más practica, pues más ágil se va a volver en esta, ¿verdad? En esta actividad. Lo fundamental, yo creo, ¿verdad? Especialmente aquí en este país, se habla mucho de la lectoescritura, ¿verdad? Que tiene que ver con la capacidad de poder comprender lo que se lee para después, ¿verdad? Remedar o imitar lo que se ha leído. Y de alguna manera, ¿verdad? Lo que la lectura, ¿verdad? Es el fundamento de la escritura, pues le da ciertas bases, ¿verdad? Por ejemplo, la forma gramatical es correcta, ¿cómo se llama? El vocabulario también, ¿verdad? Que poco a poco el niño se va dando cuenta, especialmente si está en un ambiente, por decir, ¿verdad?, en casa, que es monolingüe, y va a la escuela y se enfrenta a un ambiente, ya sea de doble inmersión o bilingüe, se va a ir dando cuenta el niño de que hay ciertas consonancias, ¿verdad?, con el lenguaje materno. Y eso tiene que ver también con la capacidad que tenga la familia de inculcar este amor por la lectura, más que nada. Amor, amor. Uh-huh. Porque muchas veces decimos que, ay, no se le hace difícil, le saca el cuerpo, o casi se pone como castigo, ¿no? Escriba 100 veces esto uh-huh. y aquello, como si fuera algo negativo el escribir. Así que el otro punto también, como usted dijo, es mientras más leemos, mejor escribimos. Está muy conectada la lectura y la escritura. Sin embargo, hay padres que me preguntan y me dicen, ay, pero mi preocupación es que yo no sé escribir bien en inglés y tampoco sé escribir bien en español. ¿Cómo voy a ayudar a mi hijo si yo mismo no me siento cómodo escribiendo? ¿Y qué usted le dice? Porque esa es una excelente pregunta. Bueno, yo he visto el ejemplo de otros padres en las escuelas donde he trabajado que dicen, mire, yo no sé leer ni escribir, pero yo me siento con mi hijo y hablo sobre la tarea que están completando. Les pregunto sobre sus proyectos, les digo que me lean, les digo, yo no sé leer, necesito que me leas y me expliques lo que estás aprendiendo. Y eso ha sido tremenda estrategia. Maravilloso. Y qué lindo cuando los mismos niños y muchachos ayudan a la familia y mantenerse conectada, escribiéndole al abuelito o a los tíos que están del otro lado del charco, como dicen, por cuando nuestros niños y jóvenes sí pueden escribir. Hablando de jóvenes, señor Roberto Luna, ¿qué añade? Pues yo creo que con escribir puedes abrir puertas, porque hoy en día niños ya ni hablan, ya ni pueden escribir cosas, solo están hablando por mensajes de texto y todo, o de email. Y con escribir y con hablar también al mismo tiempo, estamos poniendo nosotros y nuestros hermanos, primos, amigos, todo, que nos vamos a seguir adelante. Con escribir podemos hacer a alguien más mejor. Así que nos conectamos y nos apoyamos para seguir adelante. Sí, muy bueno lo de los mensajes de texto y correo electrónico. Después de todo, estamos hablando del lenguaje y de comunicación, de expresión, de exploración. Estudios por medio de la escritura es el tema de hoy, familias. Recibimos sus preguntas y sus opiniones en el 1-866-996-4667. En esta temporada festiva, el equipo de nuestros niños les desean paz y alegría. Únanse llamando al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Y puedes ver lo que está diciendo. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Hoy dedicamos el programa al escribir, la escritura, los escritos de nuestros niños y adolescentes, desde el nivel preescolar hasta el universitario. Llámenos, cuéntenos sobre sus experiencias, sus luchas, sus triunfos o sus preguntas. Es un asunto, en verdad, fundamental o básico en la educación de los niños y hay líneas disponibles en el 1-866-996-4667. ¿Cuál era el punto que estaban concluyendo aquí cuando estábamos en el receso, Roberto Luna? Pues lo que yo estaba diciendo es que hoy en día los niños ya ni hablan, solo hablan por mensajes de texto, email, Gmail, todo eso, Facebook, MySpace. Y la cosa de hoy en día, ya estamos perdiendo la comunicación personal, ya ni estamos viendo de frente. La cosa es por Internet. Los aparatos, eso es un tema en sí mismo, de hecho, de cómo es una herramienta que puede utilizarse para conectar, pero también no perder la importancia y lo valioso de del contacto directo. Cuando estaban riéndose así, estaba yo pensando, nuestros niños, nuestros jóvenes, los padres y madres que nos escuchan, quizás tienen algunas historias de su propia vivencia o de personas que conocen, quizás son quejas y queremos dar la bienvenida a cualquiera. Cámbiese su nombre si le da pena. Tenemos aquí personas que a lo mejor les da un poquito de incomodidad, pero estamos en confianza y en familia. 1-866-99-NIÑOS. Y hablando de familia, por si no lo saben, aquí tenemos otra joven voluntaria que nos está visitando hoy. No sabemos si se va a animar a hablar, pero es una joven de la edad del grado 7, el grado séptimo, y es Elena Margarito. Saludos, Elena. Hola. Elena está leyendo mientras está escuchando. Nos está ayudando con los paquetes de las llamadas. Y hablando de llamadas, vamos a acomodar la primera ya al aire. María, María de San Pablo. Bienvenida a nuestros niños, María. Hola, Marisol. Buenos días. Buenos días, buenos días. Usted tiene un chiquito de 5 años y otro en camino. Comentario, consejo, consulta. Ok, es una consulta. Mi hijo tiene 5 años ahora, como dijiste, y está yendo un programa de inmersión dual. Está básicamente ahorita, ya empieza a leer oraciones cortas y está escribiendo, ya dice todas las letras, sabe todas las letras, pero una de los aspectos a mejorar que recientemente platiqué con la maestra es que tenemos que practicar, y eso es lo que necesito que los expertos, a ver qué sugerencias me dan. Él está haciendo las letras como, todas las hace bien, pero de diferentes tamaños. Entonces es como, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tipo de práctica podríamos hacer para que pueda empezar a hacer las letras más o menos de un mismo tamaño? Y luego el otro aspecto que me mencionó la maestra es que necesita él trabajar un poquito más en afinar sus habilidades en la motricidad fina. Tengo algunas ideas que he conseguido en el internet, pero estoy llamando básicamente por esas dos razones. ¡Wow! ¡Qué mamá más preparada! Observando y ya haciendo su investigación y aquí procurando otras opiniones. Así que dos preguntas. ¿Enseñarles a escribir a los niños pequeños a regular el tamaño de las letras? ¿Empezamos con eso? ¿Empieza la doctora García González? Sí, primero que nada la felicito por estar tan al tanto del desarrollo de su niño. Quiero decirle que no sé hasta qué punto conversaron sobre esto en su visita a la maestra, pero todo eso que usted menciona, pues no es nada normal, es parte del desarrollo del niño en esa edad. Van a ser letras de tamaños irregulares, van a tener, como diríamos, esos issues que usted menciona. Sin embargo, yo le aconsejaría que Si hubiera estado yo en la conferencia, también le hubiera aconsejado que le preste mucha, mucha más atención también al contenido de lo que escribe el niño, a los mensajes que escribe el niño y a cómo se expresa, si se expresa con oraciones completas. También quiero hacer eco de lo que dijo nuestro joven invitado hoy día, y yo le pondría mucho, mucho énfasis a las conversaciones que tengo con un niño de esa edad y cómo podemos expandir sus expresiones de frases cortitas a frases más largas, de una palabra a una frase y de una frase a una oración. O sea que es un proceso, va por pasos, va por etapas, y es típico que los niños empiecen escribiendo las letras grandotas y les vamos entonces enseñando después la diferencia entre mayúsculas, minúsculas y el espacio. De hecho, a la familia de María ya le estoy dedicando un librito que se llama, es como un manual para niños de kindergarten que incluye estas líneas dobles que enseña, le ayuda al niño a dónde parar cuando es las letras minúsculas y las mayúsculas, con mucha práctica. Uy, parece que tiene aquí, Elena tiene una sugerencia. Bueno, en vez de decir la hablada, fíjese que lo escribió. Elena está practicando la escritura. Recomienda que enseñarle a trazar las letras, como a calcarlas, y así de esa manera puede estar repitiendo el tamaño preciso. Buena idea, a lo mejor de grande vas a ser maestra, Elena. A saber, por cierto, hay personas que se comunican mejor por escrito que por hablado. Yo de niña era muy calladita y me gustaba mucho escribir. A veces nos sentimos más cómodos así. ¿Qué dice el poeta Ario Salazar? Bueno, el asunto de, digamos, de lo de las letras, sí es cierto, ¿verdad? El calcar las letras puede ser una, ¿verdad? Una actividad, una estrategia que se puede, que puede mejorar, ¿verdad? Pero esencialmente es en nuestros países se maneja la idea de la plana. No sé si se acuerda de eso, ¿verdad? La gente que estudió, ¿verdad?, en Latinoamérica, le compraban a uno un cuadernito que era el cuaderno de caligrafía y lo ponían a hacer la misma letra, ¿verdad?, hacia abajo, ¿verdad? Puede ser la A, la B, la C. El asunto es que la caligrafía, ¿verdad?, es un, específicamente en esta etapa del kinder al quinto grado, es donde, donde uno tiene que salir más o menos, ¿verdad?, es una materia que se califica, ¿verdad? Aquí no la dan tal como materia, no es una asignatura. Pero esta parte de todo, ¿no? Está integrado porque en todas las materias ya empiezan a presentar por el lenguaje escrito leyendo y después los niños tienen que escribir o contestar preguntas, sí, sobre lo que han ido. Sí, y está la idea de para tercer grado, ¿verdad? Usted tiene que saber si tiene la letra pateada o no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no ensayó la letra, ¿verdad? De kinder a segundo grado. Yo no sé lo que es la letra pateada, pero hablando, quizá tiene que ver con lo que dijo María de las destrezas motoras o motrices finas, y eso tiene que ver cómo usan los deditos para agarrar, para controlar lo que están usando con las manos, como caligrafía. ¿Doctora García González? Sí, muchas veces tendemos, hasta los maestros tienden a enfocarse en las destrezas motoras, que son parte del desarrollo, pero no son la única, no son el único aspecto. Muchas veces he observado, y yo di muchos años de clase a niños de tercero, cuarto y quinto grado, y lo que observaba era que algunos niños tenían perfectas destrezas motoras a partir de los 7, 8 años, pero se sentaban y me decían, maestra, no sé qué escribir, dígame lo que voy a escribir. Mi mamá me pone a copiar libros en casa y yo quiero que usted me dé un libro para copiar. Yo no quiero tener que pensar en lo que voy a escribir. Y eso sí que me preocupa, porque más adelante, en sexto, séptimo y octavo, van a comenzar a desarrollar sus propias ideas. Y con esas destrezas es que uno va a la universidad. Así que estamos hablando de cómo escriben, ¿verdad? Que no sean pateadas o que no sean chuecas o que sean del tamaño preciso, que vaya mejorando. Pero también es importante lo que escriben. Y sí, muchas veces pueden repetir, por ejemplo, palabras que les van a ser muy útiles, que aprendan a escribirlas con la caligrafía y el deletreo correcto, pero también de su imaginación. Si ellos quieren decir algo, les enseñamos cómo escribir aquello que quieren decir, ¿no? Lo que sale de su mentecita y corazón. Están asintiendo los invitados, cierto, pero aquí no los ve nuestra gente. Familia, es el tema de la escritura en niños, en jóvenes, y es la familia completa. ¿Cómo leas en casa? Esto es un nuevo año para proponernos quizás ponerle más atención a la palabra escrita. Tiene muchos, muchos beneficios. Vamos a escuchar qué dijeron de esto las voces de nuestra gente y sus llamadas de vuelta. Y ahora, voces de nuestra gente, la opinión de la comunidad sobre el tema de hoy con Zoila Cartagena. En Voces de nuestra comunidad escucharemos la opinión de nuestros jóvenes y maestros de la Universidad de San Francisco State sobre su opinión sobre cómo la palabra escrita facilita la comunicación de conocimientos, así como la expresión de sentimientos, pero especialmente los estudiantes bilingües necesitan pulir sus destrezas de escritura. Escuchemos qué nos dijeron. Me crearon en Sonoma y tuve la oportunidad de aprender cómo escribir bien por medio de mis papás, que fueron maestros, y también por medio de la escuela. Pero lo que fue bien importante para mí fue la lectura, y creo que la lectura y el saber escribir están bien conectadas las dos. Entonces, desde chiquita me leían cada noche, y en el bus leía, en el carro leía, entonces eso me iba ayudando a escribir bien también. En la primaria, en la secundaria, durante toda, en la universidad, es importante el poder leer todo lo que te dan en la tarea. La lectura es la clave para escribir, y es lo, en eso se basa toda la educación, el saber escribir y el saber leer. En términos de cómo ayudar a los niños a poder escribir bien, pues hermanito, cada semana creo, o todos los días, escribe un diario. Entonces lo escribe y lo lee con mis papás y les corrigen las palabras, hace un dibujito, y eso le ha ayudado a mejorar. Ha sido un poco difícil el idioma, algunas palabras que no entiendo, hay que siempre tener un diccionario a la par. Y cuando tengo que hacer un papel para clase de inglés, tengo que leerlo más de una o dos veces. Yo creo que es escribir, hacer borradores, volver a hacerlo. Es una tarea un poco difícil para mí, el aprender el inglés. Con el español no tuve ese problema. Yo le recomiendo a mis estudiantes que busquen algo que les gusta leer, que sea divertido, que los emocione, que les... Uno tiene que buscar realmente lo que le gusta, ¿no? Estas fueron las voces de nuestra comunidad. Regresamos al estudio con usted, doctora Marisol, desde el área de San Francisco, reportó para nuestros niños, Zoila Cartagena. Puntos interesantes sobre cómo ayudar a nuestros niños, a nuestros muchachos, a usar el lápiz, el papel, el bolígrafo, el lapicero, el computador, el teléfono para comunicarse, pero también aprovechando esas destrezas a la hora de progresar en su educación. Algo que no completamos de lo que preguntó la llamada anterior, María, ella hablaba de las destrezas motoras finas, y yo me pregunto, ¿el ejercicio de los dedos mediante el piano o la guitarra o enseñarles a amarrarse los cordones del zapato, eso ayudará después a agarrar el lápiz y a poder coordinar mejor el trazo de las letras? Pues no sé, yo lo que quisiera es comentar en lo la última persona que hablaba en las voces de la comunidad decía que es importante, escoger algo que le guste, que le emocione, ¿verdad? Y yo creo que los padres de familia y los maestros a veces cometen un error garrafal, ¿verdad? Que quieren a veces enseñarle el amor a ciertos autores, a los niños. Y lo que realmente, ¿verdad?, hay que enseñar es el amor a la lectura, que es distinto, ¿verdad? Porque es tan vasta la literatura, ¿verdad? Cualquier tipo de literatura, de kinder, de primero, de cualquier grado, ¿verdad? Que si un autor no le habla, hay otro que sí le va a hablar. Y para los gustos, los colores. Precisamente. Entonces, me gustó ese comentario, ¿verdad? De que uno debe escoger cosas, ¿verdad? La lectura tiene que ser esencialmente hedonista. Así que está con... hedonista quiere decir de placer, que se haga sentir bonito. Claro, sí, claro. Que usted se, que esto, claramente este autor o este libro o este cuento, lo que sea, aunque sea un párrafo, esto, ¿verdad?, le impacta. Y como uno de los paseos más divertidos que siempre hablamos es ir a la biblioteca pública y que cada uno de los niños escoja lo que le interesa leer y entonces después puede escribir sobre lo que leyó. Qué lindo que dijo una de las voces sobre escribir diarios también. Al final del día, escribir, digamos, tres cosas que hicimos, tres cosas que sientes, tres cosas por las que te sientes agradecidos. Hay muchas ideas, familias. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo le enseñaron usted a escribir, si ha podido aprender a escribir en la escuela o de otra manera? ¿Y qué hace en casa para que sus niños y muchachos escriban correctamente? El número es 1-866-99-NIÑOS, como lo marcó Elizabeth de Seaside. Gracias por esperar, Elizabeth. Adelante. Buenos días. Buenos días. Están ahí. Mire, yo aprendí a escribir, como decían allá, copiando las letras en México. Ajá. En el kinder, dan unos libros así con muy, muy bonitos y copiaba uno la letra. A mí me encanta escribir, pero yo tengo una pregunta. Yo tengo tres niños y el mediano le encanta leer. Él es fanático de la lectura greco. La cosa es que cuando escribe, Wow, yo me quedo anonadada. No, no me gusta cómo escribe. Una, porque escribe de abajo para arriba, hace las letras. Unas más grandes que las otras. Bueno, es una escritora que la verdad digo, ay, Dios. Este es un niño de 12 años ya, él es el del medio. Sí, ¿qué puedo hacer? Porque, pues, antes que nada, cuando dice que le gusta, ¿qué es lo que le gusta leer? No entendí la palabra. La literatura griega. Oh, la literatura griega. ¿Le gusta leer sobre literatura griega? Me pregunto si tiene esto algo que ver, si está vinculado con las letras griegas. Así que a los niños les están escribiendo, enseñando a escribir las letras aquí diferente a nuestros países de origen, es lo que está sugiriendo Elizabeth. ¿Qué dice doctora García González? No se les está enfatizando esa destreza, punto. En la mayoría de los estados de Estados Unidos se ha abandonado eso como parte del currículo. La explicación que dan muchos superintendentes es que hoy en día no se necesita escribir las letras de ninguna forma, que hoy en día las personas van a estar tecleando en un, no sé cómo se dice, computador, keyboard. En un teclado, ajá. No sé si está bien, yo no sé, no quiero entrar en una controversia, pero por esa razón se ha abandonado ese tipo de currículo. En verdad, si la letra es legible, ¿no? Si se puede entender, yo no sé si hace diferencia si empezamos dibujándola desde arriba o desde abajo, pero parece que dice esta mamá que no le parece que queda muy clara la letra. Ariel Salazar, ¿qué diría? Yo diría que es una situación de técnica, ¿verdad? O sea, el asunto es, por ejemplo, si alguien va a escribir, no sé, una carta, por decir algo, ¿verdad? Pues claramente le va a llevar 2-3 horas escribir una carta, ¿verdad? Si la técnica es un poco atrofiada, ¿verdad? Sin embargo, si la técnica es más fluida, la misma carta será escrita en 15 minutos o en 20 minutos. Entonces, se refiere al énfasis, ¿verdad? Al enfoque, a lo que esta persona esté tratando de lograr. Porque como decía la doctora, ¿verdad? Si el asunto es, yo nunca voy a tocar una pluma y una página de papel en blanco, está bien porque simplemente va a estar tecleando. Pero si el asunto es que si esta persona se va a manejar, ¿verdad? De manera epistolar, pues sí es necesario tener una, ¿verdad? Una fluidez en la técnica. Sí, digamos, es una destreza más. Y si queremos ampliar los horizontes de nuestros niños, como dijo Roberto Luna, de que tengan muchas opciones y posibilidades, es bueno que puedan aprender las más destrezas posibles que pueden ser útiles también en otros países donde no hay quizás los mismos adelantos que aquí y demás. Doctora, y de hecho, mi pregunta, me gustaría que regresáramos al contenido de esa escritura que es tan importante desarrollar y toma tanto tiempo, y quisiera preguntarle más tarde al joven Luna, ¿qué lo ayudó a él en su desarrollo de sus destrezas de escritura? Puesto que sé que él sí que las ha desarrollado. Y una pregunta para el público en general que nos escucha también. ¿Qué le ha ayudado a usted? Si ha podido escribir, si ha podido aprender a escribir allá o acá, antes o ahorita. ¿Qué ejercicios, qué estrategias, qué herramientas, qué personas, qué motivación le ha ayudado? ¿O cuáles han sido los obstáculos? Recibimos esos comentarios y consultas en el 1-866-99-NIÑOS. Elizabeth, le vamos a dedicar algo a estos muchachos. Vamos a escogerlo bien. Vamos a pasar los anuncios de interés familiar, luego Marisela y los que están aguardando. Regresamos. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. ¿Quiere un regalo especial para los niños de su familia? La doctora Marisol acaba de traducir al español el libro para niños Tres Tazas, el cual enseña buenos valores relacionados con el dinero al enseñar a ahorrarlo, a gastarlo y a compartirlo. Este cuento es una historia real acerca de cómo un niño recibió un regalo especial de parte de su papá a sus 5 años de edad. Es una historia maravillosa con ilustraciones encantadoras. Le ofrecemos a usted cada copia del libro Tres Tazas a un costo de $10, con un descuento del 15% si compra 10 o más ejemplares. Gracias a un acuerdo entre la publicadora y el Bank of the West, todas las recaudaciones irán a beneficio de la misión del programa radial Nuestros Niños: informar e inspirar a los padres y a todos los interesados en que cada niño crezca y prospere. Para comprar el libro de Tres Tazas, llame al 1-866-99-NINOS o visítenos en nuestrosninos.com. Los buenos hábitos de lectura empiezan desde temprano. De hecho, para fomentar la alfabetización no se requieren materiales sofisticados. Todo lo que necesita son libros, el niño y usted. Los niños que oyen cuentos con sus familiares están mejor preparados para la escuela y para la vida. He aquí unos consejos a la hora de elegir libros. A los bebés les gustan los libros duros con colores brillantes y fotos de otros niños y de objetos conocidos. Escoja libros con texturas que puedan explorar a través del tacto. A los niños de 1 a 3 años les gustan los libros con personajes actuando de maneras conocidas. Elija libros con pocas palabras por página y cuentos que riman. Y a los niños de edad preescolar, léale libros simples para que comiencen a reconocer las palabras. Y no dude en releer los libros favoritos de sus niños. Para más información sobre programas para niños pequeños, contacte los primeros 5 en su área visitando firstfivekids.org/bay. Traído a usted por los primeros 5 de su región. ¿Recuerdas cómo era la vida cuando no tenías esa urgente necesidad de contestar cada texto, leer todos tus correos electrónicos o actualizar tu estado en Facebook todo el tiempo? Ven al Monterey Bay Aquarium y recupera tu serenidad. Tómate tu tiempo explorando el mundo marino. Toca maravillosas criaturas o diviértete de lo lindo con los pingüinos. Para más detalles, sumérgete en montereybayaquarium.org/español. Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. Continuamos con nuestros niños. Nuestro número gratis es el 1-866-99-NIÑOS. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Estamos platicando acerca de la educación infantil y juvenil, cómo impulsar el desempeño estudiantil mediante la escritura como herramienta de comunicación, expresión y exploración. En las escuelas y bibliotecas públicas existen herramientas y programas para ayudar a los estudiantes con la escritura. Pregunte, procure, toque puertas, no se rinda, es importante y vale la pena. Intercambiando estas ideas sobre la escritura y los niños, como invitados nos acompañan hoy en el estudio la doctora Rebeca García González, el señor Ario Salazar, el joven Roberto Luna y la joven Elena Margarito. Únase a la plática al 1-866-996-4667. Gracias por su paciencia, Maricel. Adelante, le llegó el turno. Sí, mire, buenos días. En este día, yo tengo el comentario de que mi niño que tiene 11 años ya entró, ya está en el 6. Uh-huh. Y desde que comenzó la escuela, yo he hablado con la maestra al respecto de que esas letras, le digo yo, que parecen patas de araña. Otra vez las letras pateadas. Sí. Entonces, yo le digo a la maestra, maestra, es que fíjese que yo le repito la hoja de la tarea a mi niño porque no se le entiende nada. Y la maestra me dice delante del niño, oh no, está bien, está bien. Entonces el niño en la casa pues me reclama, me decía, mamá, pues es que nada más usted me dice, si la teacher ni me dice nada. Y ese es un conflicto, porque yo lo quise arreglar pues con la maestra como para que ella le insistiera, porque la verdad es una pena, pero a veces ellos le hacen más caso a la maestra que a uno de madre. Qué interesante punto. Así que cuando no estamos de acuerdo en lo que es aceptable para la escuela y lo que usted como padre de familia preferiría, y entonces el niño, el estudiante, escucha dos mensajes diferentes. Y ya en el grado 7, ¿qué dice el niño de 11 años? En el 6. Perdón, el grado 6, en la escuela media. A ver qué tienen que responder los invitados. Usted que trabaja con padres de familia, ¿ha oído situaciones similares, Ario Salazar? Claro que sí, sí, todos los días, ¿verdad? Volvemos al tema, ¿verdad? De la práctica, ¿verdad? Como cualquier otro atleta, yo creo que si esto es específicamente una meta suya, ¿verdad? Que su hijo, porque de vuelta en Latinoamérica se manejan dos letras, ¿verdad? Está la letra de molde y la letra de carta. Si usted quiere que este niño se maneje en cualquiera de estos, porque son vehículos, ¿verdad? Son como medios. Entonces, si usted quiere que él mejore en una o en la otra, creo que valdría la pena empezar por uno de estos vehículos y luego, ¿verdad?, saltar al siguiente. Pero siempre, ¿verdad?, debe haber algún tipo de criterio, ¿verdad?, sobre qué es lo que usted quiere lograr al exigirle a su hijo, ¿verdad?, de que mejore, no sé, de vuelta estamos hablando del tema de la caligrafía, ¿verdad?, de que mejore, ¿cuál es la meta esencial de este punto? Y quizás amerite una conversación en privado con esta maestra que dice Elena, o involucrar a otros como principal o demás, quizás ellos le explican a usted por qué piensan que eso es aceptable o cuáles son las prioridades para ellos, y usted le comunica a ellos por qué usted piensa que es importante que cambie la forma de las letras o que no parezcan patas de araña. Le habíamos preguntado qué le ha ayudado a usted. ¿Le han llamado a usted a su ortografía, a su palabra escrita, Roberto Luna? ¿Ha habido críticas constructivas? La cosa es que siempre va a haber críticas. siempre pueden decir que no estás escribiendo bien, que se ve mal, pero la cosa es que si tú estás confortable con lo que tú estás escribiendo. ¿Y qué tal, pero si no se te entiende? Si no se te entiende, ahí tienes un problema. Pero la cosa es si puedes escribir y lo pueden, y pueden saber lo que estás diciendo, y estás agarrando tu punto de vista y todo, y estás escribiendo algo con emoción, todavía te pueden entender. O sea, no perdamos de vista lo que es lo más importante, pero asegurarnos de que se está comunicando lo suficientemente claro. Doctora García González. Yo comprendo a esa maestra perfectamente. Yo tengo la sospecha, no quiero poner palabras en su boca, pero tengo la sospecha de que la maestra está leyendo lo que escribe su hijo y lo está encontrando bastante correcto, lo está encontrando, como dijo el joven Luna, enfocado en el punto que tiene que estar, y que eso es lo que a ella le está preocupando más y no la letra. Me imagino que la maestra se figura que su hijo, si tiene una letra muy difícil de entender, que lo va a sentar enfrente de la computadora y que el niño lo va a poder escribir en un teclado. Mm-hmm. No sé si esta es una buena contestación para su pregunta, pero estoy casi segura, sospecho que su hijo está escribiendo bien en términos de contenido. Sería interesante también comparar con los compañeros de su edad, porque yo en mis pacientes adolescentes noto que su manera de escribir se parece bastante entre sí y no es como escribíamos nosotros allá y entonces, pero se ha convertido más en la norma, que a lo mejor parecerá patas de arañas para los que no estamos familiarizados, pero a lo mejor no es tan desviado, es más típico para esta generación y se entienden. Y quisiera añadir que mi propia letra es horrible y difícil de entender. Sin embargo, yo terminé mis estudios graduados, nunca nadie me criticó mi escritura desde el punto de vista de contenido. Sí es feísima, pero sí puedo escribir. Aquí yo confieso también que mi letra también es bastante chueca y no se entiende muy claro. Pero no, para darle validez al comentario de Marisela. ¿También sí, pero vale? También, sí, porque son escuelas, ¿verdad? El asunto es esto, la lectura y la escritura es una expresión, ¿verdad? O sea, lo que se busca es el sentido, como decía Roberto, es lo que se busca es la emoción, ¿verdad? ¿Qué está expresando esta persona? Luego, ¿verdad? De vuelta, yo vuelvo al punto, ¿verdad? Si Marisela, ¿verdad?, considera de que este es un tema importante para ella, pues tiene que trabajar, ¿verdad?, para mejorar esta situación, ¿verdad? Yo pertenezco a la otra escuela, ¿verdad? Yo sí me calibré de chico, ¿verdad?, a escribir bien. Yo también terminé mis estudios de literatura y filosofía, ¿verdad?, y para mí la lectura era fundamental, tal cual era la escritura. Entonces, para mí, el arte de escribir, ¿verdad?, el es casi como una cosa de artesano, ¿verdad?, la letra. Entonces, como caligrafía. Sí, exacto. Entonces, porque para mí, en lo personal, eso es importante, pero eso no tiene que ser importante para cada persona. Ese es el asunto, ¿verdad? Es un asunto de talante, básicamente. Y casi quizás parte del mensaje a la señora Marisela y a otros padres de familia es escoger qué batallas vale la pena pelear, cuál es lo verdaderamente importante, y cuidado a que nuestros hijos no se sientan criticados por nosotros. Le criticamos cómo visten, le criticamos cómo hablan, le criticamos cómo escriben, le criticamos su música o sus amistades, y a veces allí nos distanciamos. Así que, ¿qué es lo más importante si en verdad está progresando en la escuela? A veces a lo mejor ellos no les gustan algunas cosas de nosotros y las tienen que aceptar. Marisela, quizás hablamos un poquito con calma fuera del aire por si hay algo más por un subtexto a su comentario, porque me parece que es hora de la cancioncita del tema de hoy y tomamos luego la llamada de Carmen, de Laura. Esta cancioncita, familia, por cierto, es el trovador de los niños, Víctor Hugo Santos, que enseña a los niños desde pequeñitos, mediante el juego y la música, alfabetización, lectura, escritura, y esta canción es sobre el instrumento básico de la escritura que se llama el lapicito. Ayúdame, lapicito, hacer limpia la tarea. Ya te saqué buena punta, tengo abierta la libreta. En ella cada cuadrito es un hoyo de sembrar. Cada letra una semilla que el lápiz sembrando va. Que el lápiz sembrando va. Que el lápiz sembrando va. Cha, cha, cha. Es el señor Víctor Hugo Santos con el lapicito. Familias, el tema de hoy es la escritura para niños, para adolescentes en la familia, cómo escriben, qué escriben. Ciertamente, cuando me toca ser jueza para las becas de éxito escolar, se ven los ensayos que escriben los estudiantes y eso puede abrirle la puerta al colegio a uno o cerrárselas si no han podido aprender a escribir un ensayo que comunique cuál es su sueño y cómo piensa lograrlo. Así que no es muy temprano para practicar. Aquí está practicando Elena, que se está comunicando por la palabra escrita también, y por correo electrónico. Aquí estamos nosotros también con los productores, estamos comunicándonos en iMessaging, en el computador. Así que está todo combinado, lo hablado y lo escrito. Viene el anuncio comunitario con la voz de Laura. Llegó Laura, la señora Laura San Pablo, que tiene muchas, es como una de nuestras artistas que ha participado en Nuestros Niños, tiene un anuncio y un comentario sobre el tema. Adelante, Laura. Muy buenos días, doctora Marisol, a todos sus invitados ahí en cabina y a nuestros queridos radioescuchas. Es un placer para mí estar de nuevo aquí con ustedes. Bienvenida. Pues, interesantísimo el tema de hoy, y en muy particular en mi caso con Iquita, que pues es una niña bilingüe, y donde yo me tomé la libertad de participar un poquito en cuanto a todo esto de su lectura y su caligrafía y escritura en español. Simple y sencillamente puedo decir que realmente hay que aplicar las tres P's, que es la paciencia, la práctica y la persistencia. Eso es algo realmente fundamental. Y definitivamente para mí, desde mi humilde punto de vista, creo que una lectura adecuada, con la comprensión adecuada y la caligrafía adecuada, nos van a permitir ofrecer un panorama nítido dentro de todo el contexto, porque quizás si tenemos una buena expresión de la idea, pero nuestra letra no es correcta, no se entiende, es como ver algo borroso. ¿No? Considero que independientemente, pues también depende mucho de los padres cuáles son los goles que queramos seguir, pero en este caso para la aplicación de Nikita me interesó mucho en el punto de vista de seguir una complementación bilingüe completa. El español es importante que se lea y se escriba correctamente. Leer y escribir inglés y español, y lo más claro posible, porque si no el lente está nublado y no se ve tan claro lo que queremos comunicar. Y acordémonos, ya que usted es cantante y declamadora, hasta la música que le gusta tanto a los jóvenes, qué lindo si escriben sus propias poesías y canciones, que después le pueden poner sus beats y su música. Hablando de música, tiene un anuncio comunitario que quería alertar a nuestra audiencia, ¿cierto? ¿Otro concierto para niños? Claro que sí, doctora. Bueno, esta vez ayer tuvimos nuestro concierto para niños, el próximo viene en abril, ya próximamente les diremos bien, pero este, doctora, es relacionado ahora con las fiestas, es una posada, ¿verdad?, que está para el público, se va a celebrar el próximo jueves 22 de diciembre a las 7 de la noche en Apatzingán Market, en el 901 de la North 13 Street en San José. Ahí yo voy a estar a cargo de la participación musical y pues cantando música regional mexicana con muchísimo gusto para todos ustedes. ¡Ajúa! ¡Tan lindo! ¿Cuál número llamar para más informes y detalles, Laura? Claro que sí, pueden llamarme al 650-771-5551. Maravilloso, muchísimas gracias. Adelante, Laura San Pablo, su niña Nikita, los conciertos para niños y esta linda posada que en estas fechas muchas familias combinan lo cultural, lo religioso y lo familiar para compartir en familias de maneras amenas y significativas. Lléguense a San José el sábado próximo. ¿Quién nos toca ahorita? Llegó Carmen María Luisa. ¿Cuál le toca? Carmen de Campbell. Adelante a nuestros niños, Campbell. Gracias por esperar. Doctora, buenos días. Buenos días. Qué gusto escucharla. Bueno, yo estoy escuchando el programa y me comunicaba justamente para contarle cuál fue la estrategia de mis padres para influir en mi escritura, ¿no? Ajá. Pero antes de contarle eso, quería pues decirle a las mamitas que sí, uno tiene que conversar mucho con las maestras para ponerse de acuerdo en esas cosas de la escritura, porque me pasó a mí también que indagando descubrí que no daban tal vez la importancia debida a la escritura que sí tenía para mí. Para mí era muy importante que mis niños escriban bien y ya conversando con ellos pudimos llegar a un acuerdo y ellos de esa forma saben que es importante para mí y les reconocen al momento de ver, ¿no? El esfuerzo que ellos ponen, les reconocen, les aplauden el empeño, ¿no? Entonces es muy importante comunicarse con los maestros. ¡Qué hermoso! Pero ¡qué hermoso testimonio! Están asintiendo aquí los invitados presentes. Le hacen eco, le echan porras. ¿Qué dicen a mamás? Aquí como la señora Carmen de Campbell, doctora García González. Yo creo que es muy importante tener esas conferencias consistentemente y persistentemente, como estaban diciendo antes, porque realmente, como dijo el señor Ario, estamos hablando de dos sistemas diferentes de enseñanza donde se enfatizan cosas diferentes y donde las prioridades son diferentes. Aquí definitivamente que se enfatiza mucho la comunicación a través de la tecnología y la posibilidad de que nuestros niños vayan a la universidad más adelante. Eso. Y no estoy diciendo que en nuestros países tampoco se enfatiza. Yo me crié en Puerto Rico, donde se le da mucha importancia a la caligrafía, que es algo diferente de la escritura. La escritura incluye caligrafía e incluye el desarrollo de las ideas, como decía el joven Luna. Y por eso es muy importante mantener ese diálogo con el maestro y nunca cerrar las puertas. Maravilloso. Y en la unión está la fuerza, nuevamente. Claro que sí. Se refuerza en casa lo que le enseñan en la escuela. Y si quizá podemos darle unas ideas a los maestros también según nuestro conocimiento de cada uno de nuestros hijos, de por dónde entrarle, de lo que les motiva, les apasiona, les disfrutan, podemos juntos seguir adelante. Hablando de juntos adelante, el libro que le dedicaremos a la familia de Carmen se llama Nuestro Libro Hecho por Nosotros. Incluye actividades para la lectura, escritura, el hablar y el escuchar juntos y terminen aquí con un librito colorido de lo más hermoso. Muchísimas gracias por su participación. Tome nota del calendario comunitario y regresamos con sus llamadas. Está escuchando Nuestros Niños con la doctora Marisol, aquí todos los domingos de 8 a 9 de la mañana. Y ahora, Nuestros Niños presenta el calendario comunitario. Este es el calendario semanal de Nuestros Niños. Bienvenidos todos a la clase de la doctora Marisol, en donde participará en el grupo Familias Aliadas de Marín de 6 a 8 p.m. en el canal Alliance de San Rafael. Sábado 24 y 25 de diciembre, escuche a la doctora Marisol conversando con Julio Escobar en el programa Alternativas para Jóvenes en Cambio, transmitido por las estaciones La Grande 1010 AM y 990 a las 4 y media p.m. y 11 y media AM y 10 y media p.m. Sábado 21 de enero, la doctora Marisol será la oradora especial y presentará un taller sobre la participación de los padres de familia en la educación infantil y juvenil en la Conferencia para Padres de Educación Migrante de Santa Clara. En Marín, Parent Service Project los invita al programa Aprendiendo Juntos. Es un programa educativo sin costo para familias con niños de 0 a 5 años de edad. Habrán juegos, artes manuales, cuentos, charlas informativas para padres. Estos talleres son todos los viernes de 11 a 1 y media p.m. en el Centro Comunitario Piquewit del 50 Canal Street. Para más detalles, llame a William al 415-454-1870, extensión 104. En San Francisco, el Conservatorio de Flores del Parque Golden Gate lo invita a la Casa Granhard Cracker. Sus niños aprenderán a construir la casa verde de sus sueños en la mesa de Navidad. Para más detalles, visítelos en el Conservatorio de Flores del Parque Golden Gate del 100 John F. Kennedy Drive, de martes a domingo de 10 a 4 y media p.m. En San Pablo, First Five, los primeros 5, lo invita al taller Descubriendo Cuentos, para niños de 2 a 5 años de edad. Esta es una clase enfocada en un libro diferente cada semana. Cada historia es diseñada para alentar la imaginación, curiosidad y juego del niño. Las clases son los jueves y sábados de 10 a 1 y media p.m. Para más detalles, llame al 510-232-5650. Este ha sido el calendario de Nuestros Niños por Soy La Cartagena. Llámenos gratis ahora mismo al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-996-4667. Continuamos con la doctora Marisol. Continuamos conversando acerca de la educación infantil y juvenil, cómo impulsar el desempeño estudiantil, cerrar esa brecha educativa que tienen nuestros niños latinos en cierta desventaja con otros grupos étnicos. Recibimos llamadas de padres, madres, maestros, estudiantes al 1-866-99-NIÑOS, el número que marcó María Luisa de Alameda. Adelante, señora María Luisa. Doctora Marisol, buenos días. Buenos días. Me gusta su programa. Nuestro programa, suyo también, cuéntenos. Yo tengo mi nietecito de 5 años y medio, está en el jardín. Ajá. Entonces yo quisiera preguntarle cómo le podría enseñar a escribir bien, ya que usted está hablando de la escritura, porque él ahorita está aprendiendo a escribir. Le compré una pizarrita con el lápiz, entonces escribe imprenta. Ajá. Y yo quisiera que aprenda a escribir bien. Uy, unas porras para las abuelitas y los abuelitos involucrados. Qué suerte tiene su nietecito. Vamos allá a adelantarlo, de que le vamos a dar también un librito que se llama Las Letras, que puede darle seguimiento a lo que usted está haciendo. Está aquí un adulto con un niño practicando letras y un CD de leer juntos y aprender juntos. ¿Qué dice? Parece que Elena quiere responderle. Pues lo que yo quería decir fue que debería de practicar con él 5 a 10 minutos cada día, para que lo ayude así. La práctica frecuente, pasar un rato, aunque no sea muy largo, sobre todo los niños más pequeños a veces no se concentran por largos periodos de tiempo, pero frecuente, diario, compartiendo, aprendiendo. Lindo, gracias, Elena. Doctora García González. Estamos en la época de escribirle a Santa Claus. Yo le aconsejaría que se siente con él con la pizarrita y le diga, vamos a escribirle una carta a Santa Claus. Vamos a ensayar aquí en la pizarra primero y después tú la vas a escribir en un papel. Y pues nada, hacer una cosa sencillita de 2 o 3 oraciones para esa edad y comenzar con un saludo y una despedida, terminar con la despedida. ¡Qué lindo! Así que sean cartas según sus tradiciones y sus creencias, Santa Claus, a los Reyes Magos, al Papá Noel o al abuelito, de que puedan, de lo que desean. Y esa es otra manera también en la que pueden pensar y entonces poner por escrito. Con un propósito. Con tener un propósito claro y escribir algo que vaya a ser útil para usted o para el niño, eso es una buena forma de empezar. Y hablando de utilidad, que nos ayuden con escribiendo la lista del mandado o la lista de los quehaceres de la casa. De esa manera se sienten que están participando y que cumplen una función importante para la familia. Ya que hablaron de listas y de regalitos, familias, estamos también rifando hoy una bicicleta pequeña para un niño de edad preescolar, así que a ver quiénes de los que han entrado al aire hoy se lo ganarán y lo pueden recoger aquí en el estudio. Esto fue donado por Ángela Arenas y sus amigas que tienen a las muchachas corriendo en el condado de Marin. ¿Tiene algo que responder, Ario Salazar? Ya estamos casi cerrando, pero el comentario de la señorita, de la abuela María Luisa. Sí, claramente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿verdad? Pero sí, esencialmente también, ¿verdad? A esa edad, antes de, por ejemplo, escribir cualquier tipo de nota, ¿verdad? La idea sería instar al niño, ¿verdad? A que piense lo que va a decir antes de escribirlo, ¿verdad? Porque de ahí viene la palabra ensayo, ¿verdad? De que uno tiene que primero proponerse qué es lo que va a decir, ¿verdad? Y para eso tiene que reflexionar. Y eso es parte de lo que es la escritura, ¿verdad? Es reflexión y una manifestación de ese pensamiento. Mire qué hermoso lo dice, ¿verdad? Cuando hable de esa manera, ¿verdad? Qué inteligente sonamos, cómo no se nos toma en serio. Hasta para enamorar, por cierto, las personas que saben comunicarse bien, unas cartas de amor, muchas veces. Tienen que pensarlo. Para conquistar a las personas en las que estarán interesados. Las guías para el tema de hoy, Zoila. Aquí unas guías sobre el tema de la escritura. 1. Deje que sus pequeñitos dibujen y hagan trazos para prepararse físicamente para la escritura agarrando creyones y tizas. 2. Mantenga los materiales de escritura como creyones no tóxicos, pinturas y diferentes tipos de papeles al alcance de sus hijos y exhórteles a usarlos. 3. Suministre cuadernos, libretas en blanco para que los niños escriban sus propios libros. 4. Estimule la escritura diaria en cuadernos tipo diario personal para escribir sobre las experiencias de la vida cotidiana. 5. Hagan libritos en familia sobre las experiencias y los paseos compartidos, las personas conocidas y demás. 6. Fomentar la escritura de listas sobre los oficios a realizar, los comestibles a comprar. Y 7. Desarrollar el hábito de escribir notas de agradecimientos, notas de gracias. 8. Escribir juntos cartas a los familiares distantes regularmente. 9. Utilizar la computadora y los teléfonos para mantenerse en contacto con otros mediante la escritura, con correos electrónicos y mensajes de texto. Y 10. Aprovechar los correctores automáticos para así mejorar la gramática y la ortografía. ¿Cómo se escribe esto? El spell checker te puede ayudar si lo tenemos programado para el español o el inglés según escribamos. María, Ana, vamos a ver si acomodamos una más antes de que nos estemos ya despidiendo. La señora de Hayward, Ana, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, doctora. Buenos días. La mamá de Raúl, una vez más. Bienvenida. Escuchándola y bueno, pues pidiendo su ayuda a sus colaboradores y a ustedes. Mire, yo con Raúl lo que he estado últimamente viendo, pues él ya está en tercer año, y yo he estado sintiendo que él no tiene, le cuesta el tener comprensión en lo que él lee. Yo ahorita en el nivel que lee, pues ya son libros de como nivel que le llaman del Accelerate Book o AR Book. Yo creo que usted está familiarizado con esto. Y bueno, el nivel que él debe de tener no lo tiene. Entonces, yo lo que he tratado es de que lea un párrafo y dime lo que entendiste. Y bueno, seguimos. Pero ya son libros que estamos hablando de 40 páginas. Eso nos demora bastante tiempo en la comprensión. ¿Qué otra opción? Y bueno, hago una lista de las palabras que él no entiende para que buscarlas en el diccionario. Pero ¿qué otra idea me pudieran dar para poder agilizar yo esto? Doctora. Maravilloso, buen punto. Muy empezamos amable. Con nuestros expertos, la doctora García González. Yo diría que, como dijo Elena, practicar diariamente, me imagino que usted ya está haciendo eso, pero también tráigale libros que sean de alto interés para él, libros sobre figuras de acción, libros sobre héroes, libros sobre cosas que le gustan a él y que no estén al nivel tan y tan alto como el que él tiene que usar para sus estudios ahora de tercer año, porque una parte de la comprensión es la fluidez en la lectura, y eso lo puede desarrollar leyendo libros de alto interés y varios libros. Termina uno, empieza otro. También eso que usted está haciendo ahora mismo es fantástico, continúelo, pero tenga dos categorías, una para la escuela y otra para, como dijo el señor Ario, el placer de la lectura. Exacto, que lo disfruten, que lo disfruten. Que sea positivo. Estamos ya cerrando. Familia, hay una campaña en la KBBF, que es nuestra estación, una de nuestras aliadas en el área de Santa Rosa. Sigue escuchando esta estación y les darán los datos cómo hacerse miembro. Creo que con $20 y $30 puede ser miembro de una estación comunitaria que depende, en verdad, de la participación de nuestra comunidad sobre qué programación poner. En verdad, estamos para apoyarnos los unos a los otros, así que siempre aproveche de su corazón y de su tiempo para estaciones comunitarias como la KBBF. Más detalles en la programación regular de ellos en el 89.1 FM. Y ahora, al despedirnos, un mensaje de cierre de nuestros invitados. ¿Cómo le decimos a nuestras familias a que ayuden a nuestros niños y a jóvenes a escribir mejor? Sí se puede. Sí se puede. Ese fue Ario Salazar. ¿Cómo le hace eco Roberto Luna, el joven universitario ya casi? Sí se puede. Sí se puede. Como maestra madrina, la profesora García, ¿qué dice la doctora García González? Sigamos buscando información y sí se puede también. Y a ver si se anima a Elena Margarito, que desde el grado 7 le dice a nuestras familias que sí. Se puede. Sí se puede. Ciertamente, familia, acordemos también las tres I: incentivos, inteligencia e intereses, y la investigación. Para todo esto nos sirve la escritura y la educación. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter, iTunes Podcast, a vernos en El Despertar los jueves a las 6 por Univision y a las 7 por Telefutura, y a leer nuestras columnas: Misión Hispana, El Observador, Impulso, La Voz, El Sol, mamanoticias.com, donde yo escribo para los medios de comunicación. Y les recordamos que nos puede usted escribir por correo electrónico a marisol@nuestrosninos.com y directamente respondemos todo mensaje. Gracias a nuestros productores, a nuestro equipo, que todos los días y las semanas nos apoya. La semana que viene vamos a pasar un programa pregrabado. Felices fiestas para todos. Pueden escucharlos, pero no tomaremos llamadas en vivo porque estaremos de vacaciones con nuestras familitas. Y ahora, al despedirnos, gracias a nuestros invitados: doctora Rebeca García González, Ario Salazar, Roberto Luna, Elena Margarito. Muchísimas gracias a ustedes, quienes le enseñan a los niños y jóvenes la importancia de la educación, educándose, educándolos y hasta escribiéndonos para decirnos qué necesitan. Hasta la próxima, en el mismo canal a la misma hora. Adelante, familias, que sí se puede.